breves momentos comenzará Comunes, el programa sobre conocimiento y cultura libre del Círculo de Bellas Artes. Somos un programa cada vez más profesional. Bueno, lo primero de todos los modales, vamos a saludar a una estrella mediática en ascensión, como la Belén Esteban de la Cultura Libre. Buenas tardes, Elena Cabrera. Qué pena que no sepa imitar a Belén Esteban, que si no, me ha gustado la presentación. Gracias. Hola, David. Hola, Nacho. Hola, ¿qué tal? Otra estrella. Sí, aquí Nacho es uno de los comunicadores orales de más prestigio de la Wikipedia. Buenas tardes, Nacho. Hola, ¿qué tal? Espero que alguna vez la Fundación Wikimedia te lo reconozca. Eso espero. Y bueno, vamos con el sumario de hoy. Empezaremos con la sección de Elena, ya todo un clásico del programa, Poco Común. Luego seguiremos con el Index Sonoro de Nacho y después tendremos dos entrevistas. En principio, la primera entrevista, perdón, va a ser a David Gen, una persona que está muy metida en el mundo de la animación y que ha hecho una serie de cortometrajes muy interesantes, y nos apetecía traer el programa porque era un tema que últimamente no habíamos tocado mucho, el tema de los cortos y la animación. Y después entrevistaremos a Isaac Haximov de nuevo en el programa, esta vez con una nueva personalidad y nuevos poderes, para que nos hable de los preparativos del próximo Hack Meeting, que se va a producir en Madrid dentro de dos o tres fines de semana. Bueno, espero que tenga las fechas más claras que yo, y nos va a estar comentando pues qué tipo de eventos son y qué se está preparando aquí en Madrid, que en este evento que será en el Centro Social, que es conocido como el Patio Maravillas. Y sin más preámbulos, pues vamos con el tema de introducción en la sección de Poco Común de Elena. David no ha querido contar de qué va mi sección de hoy, Poco Común. No lo hace nunca, a pesar de que hoy se lo he escrito en el guión. Yo creo que o no lo entiende o no le gusta desvelar el misterio. Por cierto, que lo que está sonando, ya que parece que nuestra audiencia pregunta cuáles son las estupendas canciones seleccionadas, lo preguntan solo cuando la selección es mía, lo he notado. Pues esto que está sonando ahora mismo es una canción de Pram. Varios de los grupos que sonarán hoy en el programa forman parte de la programación del Festival Experimenta Club, que tendrá lugar en Madrid, en la Casa Encendida, dentro de un par de fines de semana. Así que estamos en plena sección poco común, así con un aire un poco misterioso. Y tenemos al otro lado de la línea a uno de los dos fotógrafos, en concreto a Paco, que forman el dúo artístico, Paco y Manolo, que son editores de una revista que se llama King, que precisamente han presentado un nuevo número, el 11, esta semana. Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Estás friendo un huevo? No. No, no es una cosa tuya, es una cosa del... Es que te oigo rodeado de... Crepitar. David se ríe mucho de chisporroteo y crepitar. No sé si... Preséntate de nuevo, a ver si ahora la comunicación es mejor. Al parecer el teléfono ha fallado. No. Si quieres, puedo invitar a Paco. Vamos a rehacernos en un momento. Ya que has comentado el tema del Experimenta Club, hay una tal Elena Cabrera que va a hacerse una sesión de telonera de Pram en el Experimenta. ¿Tiene algo que ver contigo? ¿Es una prima? ¿Una hermana? Soy yo misma. Tenéis el gustazo y el lujo de tener a un DJ del Experimenta Club aquí compartiendo mesa. Hemos vuelto. Paco, hola. ¿Qué tal, Elena? Ah, qué bien, mucho mejor ahora. Es que parecía que estabas dentro de una sartén de aceite hirviendo, pero no era estaba así. Estaba ahí dentro. Estabas ahí. Sois raros, ¿eh? Vosotros. Sí, eso sí. Bueno, pues Paco y Manolo es una pareja de fotógrafos muy importante de los últimos, ya diría, 15 años o así. ¿Cuánto tiempo lleváis? Sí, llevamos 15. 15. Y además de todo el trabajo que hacéis en revistas y haciendo exposiciones propias, también editáis esta revista. ¿Es un fanzine o es una revista? Pues no lo sé, realmente no lo sé, es un proyecto. Realmente nosotros lo planteamos como un proyecto expositivo, igual que Common People, igual que todo lo que hicimos, que vamos haciendo, y es un proyecto. Common People era... una serie, ¿no?, de fotografías que creasteis para una exposición. No sé si un libro también. Sí, hicimos expo y libro. Y ese Common People, esa gente, eran eso, ¿no? Gente corriente que a vosotros sí, os llamaban. Estamos emperrados en eso un poco. En la gente normal, ¿no? La gente corriente. Y por eso los chicos que protagonizan vuestro King también son chicos normales, chicos corrientes, pero el reportaje que les hacéis, las fotografías que les hacéis, tienen siempre una constante, ¿no? Ellos están desnudos. Sí. Supongo que era un poco, como te hablé del proyecto tal, es un poco, nos apetecía realmente ver a la gente desnuda que no podemos ver desnudos en revistas de este tipo, ¿no? Pues es una revista, no es ni siquiera un fanzine. Y entonces realmente, no, era realmente que la gente está como muy acostumbrada a ver a todo tipo de gente así, bueno, a todo tipo de gente, no, a gente como muy guapa, muy no sé cuánto, y a nosotros pues la gente más guapa nos parece la gente normal. De hecho, los chicos de vuestra revista, que en cada número es un monográfico, ¿no?, y además lleva el nombre de cada uno de ellos, ¿no?, sí, como título de la revista, ellos en principio no parecen gente muy guapa así a primera vista, digamos, o sea, que no son modelos ni nada así, pero en cambio en vuestras fotos tienen una belleza impresionante, deslumbrante. Es que yo lo que pienso, bueno, tanto yo como Manolo, que es que no, yo creo que todo el mundo tiene un... Claro, es que tampoco los valores establecidos de que cuál es la belleza, jo, es que me parece un poco estúpido, ¿no?, el hecho de decir, no, la gente guapa es la rubia, la alta, la que tiene tableta de chocolate, no, pues no. Desde luego, probablemente, si a mí me dices Cristiano Ronaldo, pues ese tipo de gente, y me parecerá un horror, pero bueno, habrá gente que le parece lo más. ¿Y cómo escogéis a cada protagonista? Pues nos suelen escoger ellos. ¿Ah, sí? Suele ser, pues a lo mejor, yo que sé, que estamos en algún club o en algún sitio, o nos suelen mandar muchísima gente que quiere salir en la revista. Pero solemos hacer casi todo Barcelona y Madrid, porque a lo mejor nos mandan, yo que sé, de Albacete o de La Coruña, y claro, si no viajamos allí no lo hacemos. Y cuando ya tenéis a vuestra víctima, o cuando vuestra víctima os ha escogido ya a vosotros, ¿Qué empezáis a mirar? ¿O vais un poco así a lo que salga? ¿Vamos a hacerles una foto aquí allá o cómo lo pensáis? No, yo creo que el kit es una cosa como muy íntima, ¿no? Es como como que la gente se atreve a mostrar la intimidad. Yo creo que si has visto la revista, conoces la revista, nosotros no estamos ahí. Es la gente, es como que la gente está muy tranquila, como está en su sitio, está como, pues hay momentos como muy pornográficos, pero momentos que no, son como un momento de soledad, que es lo que nos gusta, ¿no? Que es como la intimidad, pero realmente bien entendida. Bueno, creo que está bien entendida, no sé. Claro, precisamente yo quería preguntarte por eso, si tú lo consideras, si vosotros lo consideráis pornografía. Mira, yo, es que sabes lo que pasa, que pornografía, yo entiendo otras cosas por pornografía, ¿no? No sé, la televisión, la mayoría de cosas es pornografía, y hay gente que nos dice que sí, que es pornografía, evidentemente mis padres y todo piensa que eso es pornografía. No lo sé, yo es que a esas alturas pensar en el desnudo como pornografía o tal, no, realmente nos da igual. Y ya lleváis 11 números, pero ¿qué pasó cuando editasteis el primero? ¿Qué tipo de reacciones tuvisteis? Es que el primero era una expo. Nosotros colgamos la revista, que no existía, entonces era una expo que era una expo aquí en Barcelona que se llamaba Antimoda. Y bueno, nosotros no planteamos, teníamos realmente dicho esto y lo pusimos. Entonces un coleccionista de arte nos propuso sacarla. Y realmente fue gracias a Juan Redón que nosotros pudimos sacar la revista, porque no... A ver, nos hubiese encantado sacarla, pero no teníamos dinero para hacerlo. Y a raíz, pues, de sacar la primera, las ventas, hemos ido sacando la... Pero es un proyecto, realmente nunca sabemos cuál va a ser la última. ¿Quién lo quiere encontrar, cómo puede hacerse con un número de King? Pues en Madrid ahí está en 4 o 5 sitios. Está en Pantarrey, Ibercana, y Adiferent Live, Matis Mat... Bueno, en unos cuantos sitios. Es que la edición es cortita, realmente hacemos 1.500 copias. Y lo vamos agotando. Pero luego está en Nueva York, Londres, Berlín, Barcelona sobre todo. ¿Y os pueden pedir algún ejemplar por correo? Sí. En vuestra web, ¿no? Que es pacoymanolo.com. pacoymanolo.com/king. Y además ahí pueden ver las portaditas, todas bonitas, se sentirán seducidos enseguida en cuanto las vean. Pues Paco, muchísimas gracias. Dale un beso a Manolo de nuestra parte. Otro para ti. Y bueno, esperamos que vengáis pronto por Madrid. Ya sé que hacéis viajes de vez en cuando, pero sí, queremos veros más. Trabajo y rapiditos. Pues hasta pronto. Besazo. Chao. Chao. We'll be right back. después de esta canción que no he sabido identificar. Fat Buttons. Ah, pues muy bien. Pues la sintonía de mi sección así de Fat Buttons. Comienza el Index Sonoro de hoy con un tema apasionante, como siempre, que son los soportes de datos, el almacenamiento de datos. Sí, ya veo que os alegra. Bueno, en algún momento hablamos ya en tiempo pasado de data centers y bueno, supongo que de aquella sección aprenderíais que el saber sí que ocupa el lugar, en el caso al menos del saber digitalizado, y este lugar... Qué bien traído, Nacho. Vaya, me estoy ensayando en casa, para que luego digas que no me preparo. Pues bueno, este saber se almacena dentro de distintos soportes de datos. Los más comunes y los más conocidos, ya para empezar, suelen ser los discos duros, ¿no? Como sabéis, el disco duro es un soporte magnético, o lo que es lo mismo, llevan una serie de discos internos que bueno, están divididos en sectores, y cada sector a su vez en divisiones más pequeñas, hasta llegar a unidades elementales donde se almacena un estado, ¿no? Y se almacena pues mediante un estado magnético. Si una zona del disco registra pues, un estado magnético determinado, se hace una lectura de un tipo y se registra otro, se hace otra lectura. Son pocas lecturas las posibles, hay dos estados, así que como os podéis imaginar, hace falta muchas de estas marcas para poder llegar a guardar un archivo, ¿no? Esta es una de las limitaciones de los discos duros tradicionales. Por eso se trabaja en otras líneas de disco duros, donde permita almacenar más de dos estados, lo cual también supondría pues, muchísimos cambios a la hora de procesar la información, a la hora de construir ordenadores y los sistemas para manejarlos. Pero en principio es la forma más habitual, ¿no? En la actualidad, los discos duros, como sabéis, están muy... es el tipo de dispositivo más extendido. Básicamente limitado, pues como podéis imaginar, por el tamaño físico y por la capacidad de miniaturización de los distintos componentes, ¿no? que forman el disco, que viene a ser lo que determine la capacidad del mismo. Hoy en día se montan en los discos duros normales, de un sobremesa hasta cuatro platos, y se pueden llegar a cantidades superiores al terabyte con bastante fiabilidad y con bastante velocidad de acceso. Pero como aquellos que llevéis tiempo manejando ordenadores sabréis, esto no era antes así, ¿no? Antiguamente tanto la capacidad de los discos duros como la velocidad estaba muy limitada, tanto por los protocolos de transferencia del momento, que bueno, eran protocolos IDE mucho menos eficientes que los SATA actuales, como también pues, por las propias capacidades de los platos, hasta el punto de que había soportes ópticos, que es otro tipo de soporte del que voy a hablar ahora, que bueno, llegaban a equiparar en capacidad a un disco duro de la época, y soportes ópticos actuales que bueno, quintuplican, sextuplican e incluso multiplican por cantidades todavía, por múltiplos mucho mayores, la capacidad de aquellos primeros discos duros. Un soporte óptico, como puede ser un CD-ROM, un DVD o otra serie de soportes cada vez más en desuso, son soportes que bueno, vienen también de una especie de marcado, pero en este caso no es un marcado magnético, sino es un marcado sobre el surco del soporte. Este tipo de marcados se heredan de tradiciones anteriores, como podían ser la de los vinilos, etcétera, en la época analógica, pero bueno, se optimizan para la época digital haciendo micromarcas que bueno, son pequeños marcados, al igual que puede suponer pues cada una de esas marcas que lleva un disco duro magnético y que luego son decodificadas y reconducidas a analógico, por ejemplo, pues para la reproducción de audio, o siguen manejándose en digital para la reproducción de archivos, etc. Y bueno, pues también, por último, otro de los soportes en LIS hoy en día, que son las memorias flash, que es otro tipo de memoria, lo que se conoce memoria de estado sólido, porque al contrario que los discos duros tradicionales no tienen partes mecánicas. Uno de los problemas que tienen también los discos duros tradicionales, antes no lo he mencionado, es que estos platos que giran dentro del disco pues requieren de un motorcito, las agujas lectoras y los cabezales lectores requieren también de elementos mecánicos, y todo esto está, como todo elemento mecánico, expuesto a desgaste, y suelen ser las principales formas de que el disco duro llegue a fallar, ¿no? De que en un momento podamos perder los datos. Estas memorias flash, muy extendidas hoy en día, se dividen en varios tipos según su uso. Para aquellos que tengáis algún conocimiento, pues una memoria flash viene a ser lo que era una memoria RAM de toda la vida, una memoria de estado sólido, pero utilizada para el almacenamiento, ahora que se ha empezado a lograr hacer que este tipo de memorias sean más eficientes y lograr que se almacenen muchos más datos en espacios más pequeños, ¿no? Como veis, siempre la miniaturización es fundamental a la hora de hablar de almacenamiento de datos, ya que, como empezaba la sección, sí que ocupa lugar el guardar estos datos. Actualmente se trabaja en memorias de estado sólido y se están llegando a capacidades de hasta medio terabyte, unos 500 gigas aproximadamente, pero su precio es prohibitivo. Si un disco duro de 500 gigas puede andar por menos de 100 euros, una memoria de estado sólido de unos 500 gigas puede andar, pues, por encima de los 5.000, 6.000 euros fácilmente. Las velocidades de acceso son muy superiores, llegando a aprovechar todo el ancho de banda que ofrece el protocolo SATA, que es el que os comentaba al principio, para discos duros, que llega a ser hasta de 3 gigabytes en comparación con protocolos más antiguos, y son bastante eficientes. Si bien una de las incógnitas es cuál es la vida útil de este tipo de memorias, porque al menos en las de primera fabricación se hicieron estimaciones de unos 100.000 ciclos de escritura, que es una cifra bastante alta, pero de escritura-lectura. Pero bueno, no deja de ser algo limitada, ¿no? Depende del tipo de aplicación. Si es para un uso doméstico, pues seguramente esto garantice una vida útil de muchos años. Si es para un uso en servidores, la vida útil se acorta drásticamente y conviene reemplazar este tipo de unidades cada cierto tiempo. Y bueno, para terminar también, mencionar que existen otras formas de almacenamiento, como el almacenamiento en red, que se hacen sobre los mismos soportes de los que ya hemos hablado, pero que como ventaja tienen el hecho de que, bueno, que no tienes por qué tener este tipo de soportes en tu casa. Realmente lo que haces es contratas los servicios en una empresa que tiene sus servidores de datos y almacenas allí tus copias, ¿no? Algunas de las más extendidas, pues, son, por ejemplo, la que suelen activar, pues, los usuarios de Apple por defecto, la instalación de iDisk, que siempre en pruebas, y luego, pues, si pagas, sigues teniendo almacenamiento. O algunas otras, como por ejemplo las que están más en vogue últimamente, que son Dropbox, Voila, Mosi o también Windows Live Mesh. Concretamente, muchos usuarios hablan últimamente de la solución de Dropbox, que ofrece almacenamiento gratuito de hasta 2 GB y luego capacidades de almacenamiento contratadas de hasta unos 50 GB por unos 9 euros al mes aproximadamente. Las y más baratas, como Mosi, que ofrece capacidad ilimitada por $5 al mes. Y bueno, existen también distintos tipos de restricción y de formas de acceso a estos servicios de almacenamiento. Algunas de las cosas que permiten o no permiten es, por ejemplo, compartir archivos con otros usuarios, ¿no? El hecho de que tú te crees una carpeta y otro usuario pueda entrar a ella para descargarse las cosas que tú allí deposites. No es así en todos los espacios que he mencionado, en todos estos servicios. Varían, pero bueno, que sepáis que existe la posibilidad de almacenar datos en red, que viene muy limitado por el ancho de banda del que dispongáis en vuestra casa para hacer el traspaso de estos datos hacia internet, y que siempre vais a tener la posibilidad de recuperar, cuando se rompa un disco duro, aquellos datos que habíais puesto en uno de estos servicios o que habéis almacenado en cualquier otro soporte de seguridad. Así que nada, hasta aquí la sección de hoy, que veo que ha levantado pasiones. Yo te estaba escuchando muy atentamente, Nacho, lo que pasa es que no me gusta interrumpirte cuando te veo tan serio. No estaba serio, pero es que es una sección didáctica, entonces tengo que poner voz didáctica y tiempos didácticos. Y estaba haciendo cuentas sobre si resulta más económico la opción de clásica esta de iDisk de Mac o alguno de los otros servicios que has comentado, ¿no? Como ese que el de los 9 euros al mes por 50 gigas. Bueno, al final, pues sí, es que sale más barato. Creo que Apple te pide 100 euros por el servicio de iDisk. Claro, así es. Y lo bueno que hay es que es multiplataforma, al menos Dropbox. O sea, muchos usuarios lo plantean como una solución a iDisk, como una alternativa, porque el uso de este tipo de espacios de almacenamiento en red están bastante extendidos entre los usuarios de Mac por la opción de iDisk, y muchos lo plantean como alternativa porque Dropbox ofrece software tanto para Linux como para Windows como para Mac. Entonces, si tienes en tu caso un ordenador con Windows y otro con Mac, claro, puedes abrirte una cuenta en Dropbox y tienes una carpeta compartida en red en los dos ordenadores. En red me refiero en la gran red, no en tu red local. Bueno, con un iDisk también tienes una carpeta pública compartida para, claro, para cualquier otro sistema, pero seguro que es más restrictivo en cualquier caso en la oferta de Apple. Claro. Lo bueno, muchas esto gracias. Es que se hace desde el propio software que ofrece Dropbox, y todo el cifrado lo garantiza su software a la hora de subir desde sistemas operativos que no sean el propio de Mac, como en el caso de iDisk. Muy interesante. Nada. Pues estamos en Comunes, en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming entre sus dobles radiocírculo.es. Para contactar con el programa podéis escribirnos a comunes.cba@gmail.com. Y nada, vamos a dejaros con otro tema y llamaremos a la persona que os comentamos antes, a David Alejandro Gen, una persona relacionada con el mundo de la animación. Esplendor geométrico, y parece ser que estaba un poco saltarín el lector del CD, así que vamos a dejarlo aquí. Deberíamos tener al otro lado del teléfono a David Alejandro Gen. ¿Estás por ahí? Sí, sí, estoy por aquí. Hola, buenas tardes. Muy buenas. ¿No te has asustado, no, con la música que te hemos puesto así como entradilla? No, que va. Me alegro. Bueno, la verdad que hace tiempo que no traíamos aquí al programa ni hablábamos con nadie que estuviera relacionado con el mundo de la animación, así que la verdad que nos apetecía contactar contigo. En el dossier de prensa que nos han pasado, que hemos conseguido sobre ti, viene que has estado vinculado a más de 22 cortometrajes. La verdad que vamos a dejarlo para más tarde uno especialmente interesante, que es el Revolt of the Mouses. ¿Qué puedes destacar de los 22 cortos en los que has colaborado así previamente, ¿no?, como director y guionista? Bueno, de esos 22 cortometrajes, como director y guionista, realmente hice 4. En los otros, digamos que roté en puestos tales como operador de cámara, director de foto, script, sonidista, lo cual viene muy bien porque a la hora de formarte como un director, conocer los distintos puestos que hay en un set de rodaje para en el futuro poder saber comunicarte con tus otros compañeros es vital. En mi caso, de estos 22 cortometrajes que he hecho pues en unos aproximadamente 4 años, como director y guionista solo 4. Uno sería de animación, 100%, y los otros dos serían de imagen real, con actores de carne y hueso, y otro donde se combinará animación con imagen real. ¿Tú qué prefieres, la carne y hueso, animación o ir mezclando todo? ¿O depende del proyecto? Pues como yo empecé haciendo animación, a todos mis compañeros aquí del sector, del mundillo, del gremio, cuando les decía que quería hacer pues imagen real, siempre les decía que yo me quería pasar al enemigo. Y yo creo que es compatible hoy en día pues tener un pie en la animación y el otro pie en el mundo de los actores, de los ensayos, de los castings. Diferencias, pues la verdad es que hay muchas, pero por ejemplo, pongo un ejemplo, Tim Burton. Tim Burton es un director o director guionista que sabe perfectamente compatibilizar ambos mundos. Yo creo que es lo más divertido. Y ¿qué te iba a comentar? ¿Qué influencias has tenido tú a la hora de enfocar los cortos en los que has estado más directamente implicado? ¿Tienes así unas referencias claras o no necesariamente? Pues yo desde pequeño me gustaron un montón las películas de animación, de dibujos animados, de la Disney, La Pantera Rosa, Bugs Bunny, Tom y Jerry. Influencias literarias, muchísimas, porque también estudié filosofía y quieras o no, se me tiene que notar todo lo que he mamado en mis años mozos, en mis tiempos mozos. Más directamente relacionado con el mundo del cine, ahora mismo a lo que estoy haciendo con actores, pues quizás, no sé, Hitchcock, Kubrick, sean aquí mis dos referencias, mis dos baluartes. No sé si llegaste a ver el primer Señor de los Anillos que se hizo, que ahí sí que mezclaban imágenes y actores reales. Exactamente. ¿Cómo valoras esa película ahora totalmente semi-olvidada y sepultada por el éxito de Peter Jackson? Pues era curiosa, ¿no? Como mínimo. Recuerdo esa primera adaptación. Si mal no recuerdo, esa película tiene que ser de finales de los 70 o principios de los 80, si no me falla la memoria, porque sí, hace exacto. Un montón que no la veo. Exacto. Recuerdo que la técnica que se aplicó realmente era una rotoscopia, era pintar sobre el celuloide. Entonces, claro, esa versión yo no apostaría que vaya a quedar relegada al olvido, eclipsada por la trilogía de Peter Jackson. Pero sin duda, claro, quizás es una película que a lo mejor ha envejecido mal con los tiempos. Yo es que tendría que revisionarla otra vez porque hace un montón que no la veo. La vi de niño y recuerdo que además ni siquiera la vi entera. Desde luego las que tengo mucho más frescas son las del señor Jackson. Sí, yo esa película, la primera vez que intenté verla, me llevó mi padre al cine y del miedo que me daban los orcos nos tuvimos que salir de la sí, película. Era un poco truculenta. Sí, es un cine que está ahí en Colón. Luego ya más tarde la conseguí ver en vídeo y la conseguí aguantar entera. Vamos con un proyecto en el que estás implicado que es especialmente interesante, que es Revolt of the Mouses. ¿Qué nos puedes contar de este corto de animación? Pues es un corto de animación que se terminó pues prácticamente a principios del 2008. Pero que sigue estando muy actual y muy vigente y nos habla un poquito de este cambio tecnológico que nos está tocando vivir, la era digital, y el corto creo que es muy divertido, invito a todo el mundo a verlo, es una batalla divertidísima, que no quiero decir quiénes son los dos contendientes que la libran. Si quieres puedo dar incluso el nombre de la dirección de la página oficial. Claro, coméntala para que la gente lo pueda visitar. Sí, sería www.revolt, como revoltijo, pero sin el hijo, revoltofthemouses.com. ¿Por qué un título en inglés? ¿Tenéis en mente intentar distribuir para un público anglosajón el proyecto o no necesariamente? Hoy en día cualquier proyecto audiovisual, si está en la lengua de Bill Gates, con permiso de Shakespeare... Este es un programa de Linuxeros, ¿eh? Eso de Bill Gates no nos ha gustado mucho, pero bueno, vale, te lo vamos a perdonar porque eres tú. No, no he dicho nada. Si lo hacemos todo en el lenguaje de Shakespeare, quieras o no, alguna puertecita más te va a abrir. Porque vivimos en un mundo con la globalización o la mundialización, como quieras decirlo, y cuanta más gente vea tu proyecto, tu trabajo, tu obra, mejor que mejor. Hacer un inglés hoy en día es el lenguaje internacional. Yo siempre defiendo hacer historias que puedan perfectamente ser de lo más folclóricas y no sé, por ejemplo, utilizar referentes muy cercanos de tu vida privada, pero traducidas al inglés. Se puede hacer perfectamente, yo qué sé, una historia en las Alpujarras del barrio más autóctono que hay en esa zona, pero todo traducido al inglés. No creo que sea incompatible. Además, incluso esa mezcolanza hasta le da una cierta chispa. Y en este tipo de cortos que son de animación pura, como Revolt of the Mouse, ¿qué papel juega, ¿no?, el tipo de software o qué limitaciones hay? ¿Usáis software comercial para el desarrollo de estas cosas, supongo, ¿no? Porque hace un tiempo también hablábamos aquí del programa de aplicaciones de 3D como Blender, que es una fundación que desarrolla un software, el Blender, para hacer también películas de animación en 3D y similar. ¿Tiene algún tipo de impacto a la hora de producir este tipo de películas? ¿Está extendido el uso aquí en el Estado español o todavía no hay implantación de estas cosas? Hombre, concretamente en nuestro cortometraje los dos programas que se utilizaron fueron el 3D Max para el modelado, la malla poligonal, y lo que es el setup de huesos y la animación se utilizó el Maya. Limitaciones del software, evidentemente hoy en día si trabajas en una empresa tienes que tener la licencia de ese producto, pero casi hoy en día cualquier infografista puede disponer de herramientas muy potentes. Casi yo me atrevo a decir que la herramienta más importante es la imaginación. Luego después, quizás el número de personas que está con las que estás trabajando. Nosotros en concreto en este cortometraje fuimos pues 5 personas mal contadas. Nos llevó la producción 2 años, que se dice pronto. Y al final salió un corto de 14 minutos, pues que invito a toda la gente a verlo porque quizás se sorprenda de los resultados obtenidos. Una de las partes que más curiosas me ha resultado visionando el corto es el tema de la música. Yo creo que está especialmente cuidada. ¿Cómo enfocasteis el tema de la música? ¿Quién nos la compuso? La música, la banda sonora y los efectos de sonido lo fueron obra de Iván Espino, que es un gran amigo nuestro y, como digo yo, mi músico de cámara, porque, vamos, mis orejas son de él. Toda la parte musical, digamos que el criterio que manda prácticamente es el de él. La tarea, lo más difícil, que realmente el desafío con el que se encontró este músico, nuestro compositor, era, para la gente que vea el corto, intentar combinar la música tecnológica con una música más orquestal y darle a todo eso un toque japonés, un toque oriental. La gente cuando vea el corto verá que aunque todo sea muy homogéneo, la música en sí, que vertebra realmente toda la historia, realmente tiene influencias de varios tipos. Y en el caso del último corto, como ya estabais adelantando antes, estáis trabajando en bueno, mezclar animación con personajes reales, etcétera. Pues un poco la pregunta es ¿cómo llegáis a esto y qué tal resultado estáis teniendo? ¿En qué fase se encuentra el proyecto? Hay dos formas de combinar animación con imagen real. La, digamos, la que está hoy en día en boga es utilizando un croma. Un croma, para que los radioyentes nos entiendan, es como una especie de fondo azul o de tela azul sobre la cual el actor interpreta su acting o su papel, que puede compartir plano con otros actores, y luego en postproducción digitalmente ese fondo azul se borra o se elimina y se sustituye por otro fondo, que ese otro fondo puede ser una playa en las Bahamas o un palacio medieval o lo que uno quiera. ¿Qué implica usar este tipo de herramientas? Para que la gente nos entienda, pues abaratar los costes de producción una barbaridad, porque imagínate que nosotros tenemos que trasladar al actor que tiene que hacer una escena en una playa y tenemos que llevar allí todo el equipo, toda la maquinaria, las cámaras, pues no, se puede rodar en un estudio cercano al plató donde tú estás habitualmente trabajando y entonces, pues nada, el actor puede rodarlo allí perfectamente y luego no se nota nada. Imagínate lo que es construir un castillo o llevar a una localización en un exterior donde haya un castillo exactamente como el que exige el guión. No, se puede hacer todo digitalmente y aunque sí que es verdad que cuesta un poco de dinerico, al final abarata muchísimo los costes, la tecnología, a nivel de producción. De este nuevo proyecto ya tenéis también página web, que es www.makeandplay.com, ¿verdad? Exactamente. Makeandplay.com es el estudio donde lo tenemos en San Sebastián de los Reyes, que es, como digo yo, nuestro pequeño Pixar. Y ahí es donde fraguamos todo, ahí es donde se crea pues todo este mundo que intentamos hacer de animación a imagen real. Muy bien, pues David, ha sido un placer tenerte por aquí y esperamos con tus próximos estrenos volver a tenerte aquí en el programa y que contactes con nosotros, ¿de acuerdo? A vosotros, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias, buenas tardes. Hoy la tecnología no está de nuestra parte, parece ser que Elena está sufriendo un boicot, la verdad que no puedo sonar ninguno de sus temas, pero bueno, continuamos con el programa. Tenemos al otro lado del teléfono a otra encarnación, que por ya tuvimos una previamente, de don Isaac Haximov. Señor Haximov, ¿está usted por ahí? Sí, aquí estamos. Muy buenas. Muy buenas tardes. Que bueno, queríamos contactar contigo para que nos hablaras de un próximo evento que se va a producir en Madrid, que es el Hack Meeting. ¿Qué demonios es eso de un Hack Meeting? Bueno, pues el Hack Meeting es un evento abierto, horizontal, que un poco intenta relacionar lo que es la tecnología con sus implicaciones sociales. Es decir, un poco pues una mezcla entre lo que sería el típico congreso de nuevas tecnologías, pero metiendo lo que es la capa social y de cómo afecta a la sociedad esas nuevas tecnologías. La verdad que si alguien se pasa por ahí pensando que va a haber una especie como de campus party, se va a quedar un poco decepcionado, ¿no? Porque tiene bastante poco que ver. Bueno, la verdad es que tiene, visualmente sí que puede tener, porque va a haber a un mogollón de gente con ordenadores y trabajando en ellos, pero no se va a encontrar ni a gente descargando 5.000 películas ni jugando al Quake, sino que es un evento más de trabajo colaborativo, de que gente que durante todo el año está trabajando en proyectos de forma deslocalizada en diferentes puntos se unan una vez al año para trabajar juntos, exponer qué es lo que han estado haciendo y un poco ver de qué manera pueden seguir trabajando juntas los años siguientes. No sé si pudiste asistir tú a alguno de los hack meetings previos. ¿Qué nos podías contar sobre ellos y qué valoración se sacó de estos? Bueno, pues yo he participado dentro de varios, dentro de lo que es Isaac. Ha habido gente que ha estado desde el primer Hack Meeting que se hizo en el Estado, allá hace ya casi 10 años, en el 2000. ¿Dónde fue ese Hack Meeting? El Hack Meeting del 2000 fue en Barcelona. Fue el nacimiento de Kernel Panic, que es el primer laboratorio hacker que hay en el Estado. Y luego, en posteriores eventos, luego se han hecho por todas partes del Estado, no solamente de Madrid y Barcelona. Eso es. O sea, pues el siguiente fue en Leioa, cerca de Bilbao, el siguiente ya fue en Madrid, y luego pues ha recorrido pues desde Málaga, Sevilla, Mataró y diferentes puntos, y ahora vuelve a Madrid después de 7 años. Normalmente los hack meetings, según tengo entendido, se aprovechaban para en alguna zona del Estado que no hubiera un hack lab, montar un hack meeting para impulsarlo. En esta ocasión no ha sido así. Tú perteneces al HamLab, vinculado al Centro Social del Patio Maravillas. ¿Qué nos puedes comentar del HamLab y su vinculación con el hack meeting? ¿Por qué no sois un hack lab y sois un HamLab? Bueno, HamLab es simplemente el nombre que hemos dado a nuestro hack lab. Es decir, somos un hack lab, simplemente a la hora de buscarle un nombre, pues buscamos ese de HamLab. Un poco por jugar un poco con esa ironía de jamón, sobre todo porque era vegetariano y cosas por el estilo. Y bueno, al final quedó como Hackers Against the Machine. La verdad es que sí que es cierto que normalmente se utiliza como un punto para crear nueva sinergia a nivel local, crear un nuevo hack lab o impulsar uno que esté naciendo. Y esta vez se ha hecho un poco al revés también porque se ve que hay una amenaza muy directa, muy fuerte contra todo lo que es la comunidad de hack labs y de movimiento copyleft y de software libre, que es la presidencia europea que arranca en España el 1 de enero de 2010, en el que según el Ministerio de Cultura especialmente ha dicho que va a ser un año en el que se va a intentar impulsar una nueva ley de propiedad intelectual, acaba con lo que son las descargas que ellos llaman ilegítimas y hace más duro todo lo que sean las leyes relativas a Internet. Puede ser razón lo de hacerlo en Madrid como aprovechando para hacer una contracumbre y posicionarnos como un movimiento contra esas medidas que se piensan adoptar. Todavía no hemos dicho las fechas exactas en las que se desarrollará el Hack Meeting de este año. ¿Las puedes dar, por favor, y alguna URL, alguna página web donde la gente pueda buscar información? Pues el Hack Meeting arrancará el día 9 de octubre hasta el 12, lo que es ese puente del Pilar. Y la web, lo más cómodo para hacer es un blog que tenemos, que es el blog.com. hackmeeting.org. ¿Qué debates crees tú que van a ser los más encendidos o a lo mejor los más centrales en el Hack Meeting de este año? Aparte, por supuesto, de todo el tema que has comentado de la presencia española de la Unión Europea. Bueno, propiamente en el Hack Meeting no solo hay debate, sino que la mitad más o menos de los nodos, de las charlas o debates suelen ser más de tipo técnico, relativos a lo que es el software libre o a las tecnologías de videovigilancia o de vigilancia en la red, que este año parece que va a ser bastante fuerte con este aviso que ha habido las últimas semanas de un nuevo sistema de control del tráfico de Internet por parte del gobierno, y posiblemente se centre mucho en esa parte. Dentro de los otros debates, pues surgirán el dedo de la cultura libre, cómo se entiende la difusión de la cultura, o de hacia dónde queremos dirigirnos dentro de las herramientas para crear una democracia más directa. Recientemente estuvieron ahí por el Patio Maravillas en unas interesantes jornadas, creo que eran los Big Brothers Awards, la gente del Partido Pirata. ¿Nos puedes comentar algo de cómo está la situación de la gente de Pirate Bay? Más que del Partido Pirata, perdón, la gente de Pirate Bay son los que estuvieron, ¿verdad?, dando una charla en el patio. ¿Cómo está la situación de Pirate Bay ahora mismo? Porque parecía que iban a vender lo que era el dominio, no está el tema del todo claro. ¿Tú tienes informaciones así más recientes sobre el tema? Sí, bueno, realmente hay que entender que Pirate Bay es una herramienta. Es decir, realmente la gente que está detrás de Pirate Bay son la gente de Pirate Viran, que es una especie de asociación pro piratería, vamos a llamarlo. Cuando salió la Federación Antipiratería allí, ellos le cambiaron el nombre e hicieron como una especie de sindicato de la gente que estaba a favor de una difusión de la cultura diferente. Dentro de su lucha quedaron Pirate Bay como una forma de, viendo que se estaban persiguiendo a las webs de enlaces, como Pirate Bay, quisieron montar una con el objetivo de que denunciaran y llevar su lucha a nivel jurídico, que lo consiguieron. Lo que ahora estaban era un punto en el que veían que Pirate Bay no podía continuar esa lucha, es decir, ya había llegado hasta el último punto en el que podían seguir. De ahí el objetivo era eliminar, digamos, el proyecto de la forma más ventajosa posible. Pues la idea inicial era una venta de la empresa y que los beneficios fueran para una entidad sin ánimo de lucro que luchara por lo que era privacidad en la red y el derecho al acceso a la cultura. Y empezar de cero con otra nueva herramienta. Esa nueva herramienta todavía no tiene un nombre, pero el objetivo va a ser separar lo que actualmente es Pirate Bay en diferentes partes que entre sí no estén relacionadas de tal forma que no pueda ser denunciada. Es decir, con el juicio lo que se han dado cuenta es por qué les puede atacar la legislación y quieren refundar Pirate Bay en otra cosa que ya sea, digamos, legal friendly, por decir de alguna manera. Es decir, que no pueda ser perseguido y, por lo tanto, que no pueda ser parado y hacerla también más horizontal y más accesible para todo el mundo. Es decir, que cualquiera pueda colaborar con ellos y ellos puedan quitarse de parte de la responsabilidad que ahora mismo conlleva Pirate Bay. Esta misma gente comentaba, la gente de Pirate Bay, que bueno, ahora mismo ya tenemos un eurodiputado por el Partido Pirata en la Eurocámara, y gracias al cual pues iba a poder conseguir una información directa y de manera constante que antes era más difícil de conseguir o se conseguía en más tiempo. La experiencia aquí del Partido Pirata en el Estado español, no sé tú cómo lo valorarás, yo creo que está siendo absolutamente desastrosa, ¿no? Precisamente, a lo mejor el problema es intentar mimetizar experiencias que en otro sitio funcionan, intentar trasplantarlas aquí sin ningún tipo de consideración. ¿Tú crees que al final una iniciativa política con la forma del Partido Pirata u otra puede llegar a tener cierto éxito aquí en el Estado español, o tú crees que la lucha debería ir por otro lado? Bueno, nosotros desde lo que son los Hard Labs hemos considerado que nuestra forma de acción es la más directa. Es decir, pues campañas directas, acciones directas en la calle y de presión a la política. También hay que entender que la propia legislación española a nivel de partidos hace muy difícil que un partido pequeño consiga tener una representación parlamentaria, algo que no ocurre en Suecia. Entonces eso lo hace bastante más complicado a nivel de crear una, un ente de partido. Y además hay otra diferencia muy importante, y es que el movimiento tampoco tiene una ideología concreta a nivel político, que no sea esa. Quiero decir, hay gente que puede estar más relacionada en otros asuntos, que puede estar más identificada con otros asuntos, con el PSOE o incluso con el PP, o con movimientos más de izquierdas. En el seno de Hack Meeting, dices. No, me refería no de Hack Meeting, sino de la comunidad, vamos a decir, a favor de una nueva forma de distribución de la cultura. Es decir, lo que defiende el Partido Pirata, allí ellos, por ejemplo, son un partido que inicialmente se sitúa dentro de lo que es la izquierda más radical dentro de Suecia, pero se ven con la necesidad de cambiar ese discurso y aglutinar a más gente, de tal forma que a día de hoy tienen como una parte de liberales, no ni derechas ni izquierdas propiamente, sino neoliberales puro y duro, otra parte de derecha liberal clásica y la parte con la que empezaron, que sí que estaba en un sector más de la izquierda, más de izquierda radical, de Acción Directa y demás. Realmente eso es un equilibrio muy complicado y que a ellos mismos también les genera muchos conflictos internos. Pero ha sido la única forma de conseguir llevar a un diputado a Europa. Entonces yo veo complicado una cosa como esa aquí, y más teniendo en cuenta que la propia legislación es mucho más difícil que un partido pequeño pueda tener una representación. Pero, ¿consideras tú que si, por ejemplo, la legislación fuera más amigable para partidos pequeños, Isaac Haximov se vería de concejal o de diputado o de eurodiputado? No, yo creo que Isaac Haximov está muy a gusto en las Ocupas y trabaja muy bien desde ahí. Posiblemente hay otra gente muy capaz que esté interesada en ese tipo de lucha, pero yo creo que Isaac seguirá por la suya. Muy bien. Isaac, recuérdanos, por favor, una vez más las fechas del próximo Hack Meeting y alguna URL donde la gente pueda consultar información para que la gente lo tenga claro. Pues, como decía, será del 9 al 12 de octubre en el Patio Maravillas, y para informarse, pues hay un blog que es blog.hackmeeting, hackmeeting.org. Allí está ya toda la información que se va haciendo pública según se va debatiendo en la lista o a través de wiki que hay de coordinación. De acuerdo, pues Isaac, muchísimas gracias. A vosotros. Un saludo. Muy bien, hasta luego. ya los momentos finales de Comunes. Y bueno, Elena, ¿nos puedes comentar qué temas han sonado y de qué festival, con qué festival están relacionados? Todas las canciones, salvo la de Esplendor Geométrico, aunque sería una gozada tenerlos en la programación del Experimenta Club, pertenecen a grupos del cartel de este festival que tendrá lugar en Madrid, como comenté antes. Comenzamos con Pram, que tocarán el sábado. Hemos oído también a Fat Bottoms, que es un... ¿Qué sábado? A ver si la gente se va a pensar que es este sábado. Dile las fechas exactamente. Es el sábado 3 de octubre, es decir, dentro de dos fines de semana. Hemos escuchado a Fat Bottoms, que tocarán el viernes 2 de octubre, que es la estrella más solicitada del festival. Sus entradas se han agotado ya, las anticipadas, y hay una gran expectación por ver a Fat Bottoms. Hemos escuchado también una canción bastante cañera, que me gusta por el título, se llama Oráculo de la Guerra, de Carlos Suárez. Y ahora esto que suena por debajo es Zombie Zombie, una canción llamada Driving This Road Until Death Sets You Free. Además ha sido de las pocas que ha sonado entera. ¿Cuál? Sí, que esta no se ha cortado, que antes ha habido, ¿sabes? Hay unos pequeños problemas técnicos. Sí, pero conste no tiene nada que ver con mis discos, ¿eh? Yo, mis discos son limpios y siempre suenan bien. Ahí está. Es alguien que nos ha intentado boicotear. Bueno, pues hasta aquí el Comunes de hoy. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros y nosotras en comunes.cba@gmail.com y nos veremos el jueves que viene, que además tendremos una entrevista con el director del Experimenta Club y que ha estado metido en mil movidas muy interesantes, que es Javier Piñango. Así es. Uh-huh. Así que ya anticipamos los contenidos de semana a semana. Esto es impresionante. Uh-huh. El programa que viene ya diremos, no sé, lo que vamos a hacer en Navidades. De aquí a la radio Jiménez Los Santos hay solo un salto. Bueno, Nacho, ¿estás despierto todavía? Sí, por aquí sigo. Ah, bueno, bien. Pues buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes a todos y a todas y que lo paséis bien.